anda en busca de faranduleo. Le gustan los títeres con piquete y fronteo. Que le guste roncarle el botelleo y el adico gastarle. Y que se viva la película. Ella le gustan los títeres que no se dejen, que tenga tiki y le gusta el problema. Que no le venga con el mismo dilema. Anda con nosotros para romper la disco. No te parto la pista, yo te la vomito. Ella dice que cuando canto la excito. No sé si es mi flow, pa' mí que son los chelitos. Rapa pan pa'l piso. Como dice Guatusi, hoy se vale todo. Desde Q hasta Pussy. Súbeme la music, alborota a los Pussy. Fino como Gucci, apestoso a los Gucci, yep. Me gustan los problemas. No se deja de ninguna. Si te metes contra ella. Maliciosa, no confía en nadie. Andaban conspirando y le dañamos los planes. ¿Qué culpa tengo yo de que tu gata me mire? Sigue por tu carril y pa' acá no te desvíes. Oíste, chamaquito, modelito, facho. Te me calmo, me la llevo atentamente, rango. Vamos a romper la disco, mami, que se joda. Esto no es escuela, mami, la nueva moda. Tú andas conmigo, así que no te quedes sola. Buscando un títere con tique así como yo. Que le guste los problemas. Seguimos controlando el sistema. En la calle ya mi nombre suena. Trataron, nunca pudieron. La cadena con diamante en el cuello. Acuéstese que sigo primero. Mi nena sobresale cuando anda conmigo. Se muerden pales, lo resolvemos. Y de su casa salen, su mirada me hechiza. Le gusta lo malo, mueve la ficha. Y si la miras te hacemos esta ceniza. Esta pepina la artillería pa' seguir rompiendo. Dime de qué estamos hablando, seguimos subiendo. El propuesto más duro que ha salido mucho tiempo. El novato que tiene a los veteranos corriendo. El que tiene hasta su gata juguía. Desde la más fina hasta la maquilla. Aquí no escatimamos, dime si sigo o no paramos. El LeBron de toda la rima y todo el mundo quiere sonar a mi lado. La letra más pesada y no es por coincidencia. Aquí perdimos los punchlines y sin resistencia. Muy fácil. vine. Oye, con la artillería. Llámelo. UNC Music. Oye, guayo. Díselo, guayo. Desde PR a Chile. De producerla. Más conectado que la red de Wi-Fi. Giro. MT el prospecto. Díselo, Club de Paso. UNC Music. La compañía más dura. Díselo, guayo. No venimos a jugar. Lo entiendo desde PR hasta Chile. M3 de Dream Team. Ando con la elegancia. El más nasty. Juan Joel. Díselo, mami. Oye, ¿tú sabes quién yo soy? Y a mí no me gusta frontear, pero a veces sí. Yo no tengo culpa de que tu gata me esté mirando, papi. Estás mordido. Guayo, usted produce. Ah, nosotros somos los lindos, ¿viste? Juan Cel. Laca. OC Music. Díselo, Omar. La envidia esa que está yendo nosotros. Estamos partiendo, papi. MTE, el prospecto. UNC Music. ¿Qué pasó? Después de esta, guayo. No quiero mamadera. Esta convista muy dura.